Vuelvo a repetir, hermanos queridos, San Mateo capítulo 12, verso 15 al 21. Tiene como subtítulo acá, El siervo escogido. San Mateo capítulo 12, verso 15 al 21. Si la ha encontrado, le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles. Amén. Que Dios nos bendiga por la lectura de su palabra. Y que Dios nos revista de su gracia, hermano querido, para poder entender y comprender la palabra del Señor. Bendito el Señor. Que Dios nos bendiga. Bien. Usted tiene que clamar, hermano, para que Dios me dé de su gracia, para que usted y yo podamos recibir la palabra provechosamente y podamos recibir lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Amén. Bendito el Señor. Fue en realidad una bendición muy linda para Israel que se le encomendara el Evangelio, hermano. Fue una bendición extraordinaria para aquellas personas que se les encomendara la ley de Moisés primero. A Israel le fueron encomendadas todas las cosas de Dios. Primero le fue encomendada la palabra, le fue encomendada la ley, luego le fue encomendado el Señor Jesucristo y al final le fue encomendado el Evangelio. El problema está de que de todas esas cosas recibieron a Moisés como el profeta más grande, recibieron la ley como el orden absoluto, incambiable, inalterable. Pero cuando vino alguien superior a Moisés, que es Jesucristo, de quien Moisés dio testimonio, que iba a venir uno mayor que él, hablando de Jesús, el pueblo no le recibió. Y cuando vino el Evangelio, que es superior a la ley de Moisés, el pueblo tampoco la recibió. Pero esto es una bendición, hermano, para nosotros los gentiles, para los que no somos judíos. A veces se confunde el término, yo quiero decirle a ustedes que se confunde el término. Aquí nosotros, los pueblos latinos, le decimos gentiles a las personas que son amables, ¿no es cierto?, que tienen un buen trato. Pero el término gentil viene de aquel que no es judío, de aquel que no tiene una descendencia o sangre judía en sus venas. Y nosotros somos judíos en el espíritu, dice la palabra de Dios, no de sangre. Entonces, es una bendición para nosotros que el Evangelio nos haya llegado, porque por Israel haber rechazado el Evangelio y haber rechazado a Jesucristo, hoy día tenemos esta bendición de conocerle. Y esto es un preámbulo, es una introducción para hablarle acerca del siervo escogido. El siervo escogido, nuestro bendito Salvador Jesucristo, es el que el Señor levantó. Cabe decir de que escogido, ¿por qué me dirá usted? Para que entremos un poco más en materia. El Señor Jesucristo vino a este mundo a salvar la humanidad, a usted y a mí. Y nos vino a salvar el Señor porque no había nadie, hermano querido, que pudiera hacer la ley en forma completa, en forma acabada. Al respecto, siempre se han levantado, para que usted sepa, personas que son muy moralistas, personas que hacen la voluntad de Dios, entre comillas, y se esfuerzan por hacer cosas agradables a Dios, o al menos no hacer cosas que son desagradables, porque no entienden de las cosas agradables a Dios. Y se privan de las malas palabras, se privan, ¿no es cierto?, del mal pensamiento, se privan de ofender a su semejante. Y hasta ahí podríamos decir que está bien, pues, que eso es lo que hay que hacer. Pero el camino de la justicia propia es lo que Dios aborrece, porque no hay justicia propia. De hecho, el primer hombre que se justificó a sí mismo fue Caín, que cuando Dios les pidió un sacrificio, el primer profeta, que fue su hermano Abel, entregó y ofreció un cordero como símbolo de aquel sacrificio perfecto que Jesucristo iba a hacer. A Abel le fue revelado esta bendición que el ser humano iba a tener en la edad y por todos los siglos, pero en el futuro. Y él tomó ese corderito y lo mató, ofreció holocausto, dice que era una ofrenda, y se lo presentó a su Padre Celestial, porque en aquel tiempo había comunión entre Dios y los hombres aún, aunque Adán y Eva fueron tirados afuera del paraíso, pero aún había comunión entre el hombre y Dios. Entonces, cuando Caín trajo, dice, no de lo peor, trajo, la palabra de Dios dice en Hebreos 11 que su ofrenda era excelente, ¿me entiendes? No era algo malo lo que él traía. Caín traía el fruto de la tierra, lo que él había hecho y había sembrado con sus manos, con la fuerza de sus lomos, se esforzó y sacó las mejores cosas. Pero el problema fue eso, que sacó el producto de su intelecto, de su fuerza y de su capacidad, y se lo puso delante a Dios, delante de Dios, y lo encendió. Y cuando se elevó, le decía a Dios, este es fruto de mi esfuerzo, este es fruto de mis lomos, yo hice esto, yo lo planté, yo lo sembré, y aquí está. Y no le gustó a Dios. El sacrificio de Abel fue mejor, porque Abel en su sacrificio le decía a Dios, todo es por el Cordero Santo, que redime al mundo, que salva al ser humano. La sangre del Cordero, le decía él, es la que limpia el pecado del hombre, de la mujer. ¿Se dan cuenta? Abel, ahí no tenía nada que hacer. Así es que fue rechazado por su justicia propia. Y ahora viene la parte importante. Como le decía, muchos moralistas en el mundo, mucha gente que busca hacer lo bueno. Aquí en Chile somos los campeones, hermano. Yo sirvo a Dios, dice, a mi manera. Y esa mi manera, si uno, cuando uno le responden así, piensa de que la persona se está esforzando y trata de buscar a Dios de alguna forma. Y nada, porque el chileno es muy repillo. A mi manera, dice, déjeme tranquilo, no me toque, porque yo sirvo a Dios a mi manera. Nunca va a la iglesia, ni católica, ni nada, hermano. Según él o ella, le sirve a Dios a su manera, nunca le sirve, hermano. Pero usted sabe, la picardía del chileno, ¿no es cierto?, hace usar ciertas cosas, cierto desvío para que lo dejemos tranquilo. Pero no existe el buscar a Dios a su manera. Es como Dios nos pide. ¿Se da cuenta? Como Dios quiere. Bueno, también es parte del preámbulo, vamos a la parte medular. Cuando vino Jesucristo, hermano querido, como el siervo escogido, vino a presentarse como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De hecho, cuando él empezó su ministerio, dice que abrió el libro del profeta Isaías y habló acerca de lo que él venía a hacer. ¿Me entiende? La misión que él traía, que era dar libertad al cautivo, ¿no es cierto? El Espíritu del Señor, dice esa palabra, está sobre mí y me ha ungido para dar, ¿no es cierto?, libertad al cautivo, para traer, ¿no es cierto?, sanidad al enfermo y hacer cosas grandes. Se presentó delante del pueblo de Dios. Estaban todos escuchando y todos alegres y todos ahí contentos. Perdón, mejor voy a sacar el micrófono. Y todos ahí contentos, hermano, porque ¿sabe por qué? Porque le conocían. Era, ahí tenía vecinos, tenía amigos de juego, tenía parientes. Así que cuando se paró aquí, se dice que pasó adelante el Señor. Y se paró aquí y abrió el rollo y leyó. Y todos lo miraron con cara de contento. ¡Oh, qué linda la palabra que leyó! Justo elegir lo que a mí me gusta, tienen que haber dicho algunos por ahí, por allá. Oiga, pero preciosa la palabra. El problema se presentó después, cuando él dijo: esta palabra se ha cumplido hoy delante de vosotros. O sea, en otras palabras, en español les dijo: yo soy el que Dios ha enviado, el siervo escogido. Bendito el Señor. Y el pueblo, después de haber tenido una sonrisa de lado a lado, hermano querido, un emoticón, ¿no es cierto?, de alegría, pasó a repudiarlo, hermano. Lo sacaron de la sinagoga a empujones. ¿Cómo se te ocurre? Hereje y todo el asunto. Y lo empujaron hasta llevarlo. Fíjese de que esta sinagoga estaba cerca de un precipicio. Y lo llevaron, dice, empujándolo al precipicio para echarlo para abajo. Y que se al despeñadero y se cayera. Cuando él dice de que, dice la palabra de Dios, de que algo hizo porque manejaba virtud el Señor. Y se quedaron todos paralizados y pasó por el medio de ellos. Y se fue. Nadie pudo hacerle nada mal. El pueblo no le recibió. Bendito el Señor. ¿Y para quién es esta bendición entonces? Bendito el Señor. Para nosotros, por hermano querido. He aquí mi siervo. Esta es palabra de Dios para el Señor Jesucristo. He aquí mi siervo a quien he escogido. Mi amado, en quien se agrada mi alma. Bendito el Señor. Gloria al Cordero. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Bendito el que vive para siempre, hermano. Me gozo, hermano. Me gozo mucho, hermano querido. Y yo le voy a decir por qué me gozo. Porque usted y yo estamos llamados a agradar al Señor. Estamos llamados a agradar al Señor, hermano. Hay una palabra que nos recuerda. Capítulo 5, verso 8. No me pregunte qué libro. Que dice de que hemos sido llamados a agradar al Señor, buscando permanentemente lo que es agradable a Dios. Ese es nuestro motivo principal: servir a Dios, hacer su voluntad. Y el hombre y la mujer pueden llegar a agradar tanto a Dios que Dios se goce y empieza a manifestar lo agradado que está con ciertas acciones de aquella, de tal o cual persona. Bendito el Señor. Cuando usted tiene el deseo de servir a este Dios grande, usted se hace semejante al siervo escogido. Dios agrada en usted. El Señor dice que fue caminando un día a bautizarse. Y dice de que cuando venía a bautizarse al río, estaba Juan ahí. Y cuando Juan lo ve de lejos, da testimonio. Y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando vino caminando y fue bautizado por Juan, dice que ahí se manifestó la Trinidad, para que no le crea lo solo Jesús. Dice que estaba Jesús y vino volando el Espíritu Santo en forma corporal como paloma y se paró en su hombro. Y al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado. ¿Se da cuenta? No fue un trueno, fue una voz. Bendito el Señor. Gloria al Cordero de Dios. Más adelante va el Señor con Pedro y con Juan, con Jacobo, y en las fiestas de los tabernáculos que todavía se celebran en Israel, consiste en hacer unas pequeñas enramadas, ¿no es cierto?, de madera, de lo que usted tenga, de lata, por último para cuatro palos, y lo forra con, no sé, con malla rayé, lo que sea. La cosa es que usted tenga una enramadita ahí, una casuchita, ¿no es cierto?, pequeñita, donde durante 7 días tiene que vivir ahí, comer, acostarse, independiente de lo que usted tiene en su casa aquí al lado o afuera, la tiene ahí. Pero ese es un simbolismo, un símbolo patrio. Y ellos ahí recuerdan lo que también pasó en Israel. Dios le hace todas estas fiestas para recordar de dónde Dios sacó a Israel, de Egipto, y todo lo que caminó. Y dice que estando en una de las fiestas de los tabernáculos, el Señor va con, como le decía, con Pedro, con Juan y Santiago, o Jacobo, que es lo mismo, y van a un lugar y dice que es traspuesto. O sea, es como que él casi dice, se transfiguró, no es me equivoqué, no dije traspuesto, se transfiguró, dice. Fue tan radiante la luz de Dios en él y el poder, seguramente, dice que bajaron dos personajes, ¿entiendes? Elías y Moisés. Y para que usted entienda, estas son cosas que yo lo voy diciendo para que usted entienda. Por eso yo digo de que en el cielo nos vamos a conocer. Porque Pedro dijo, mira, Señor, está tan nervioso que no ya qué decir. Dijo, ¿por qué no hacemos tres enramadas? Dijo, una para ti, una para Elías y una para Moisés. ¿Ah? No ya qué decir. Y bueno, el Señor lo mira, no, mejor que no. No ya, me imagino que al ver eso, pues, hermano, saber que Moisés era un profeta que había fallecido, saber que Elías era un profeta que había fallecido, y que se presenten delante de sus ojos con el Señor Jesucristo, no es para menos, para estar nervioso, pues, hermano. Entonces, se escucha una voz del cielo. Hay un cambio de mando que pasó ahí. Elías y Moisés traían, ¿no es cierto?, el cambio de mando, le entregaban toda la autoridad y el poder a Jesucristo, nuestro Señor, y una voz del cielo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él, oír. Ahora en adelante, Él es el que tiene que decir la última palabra. Bendito el Señor. ¿Se da cuenta? O sea, lo que pasaba con el Señor, porque era el siervo escogido, porque agradaba al Padre en todo. Él vino a este mundo a cumplir la ley y fue, acabó con la ley, la cumplió completamente, hermano. ¿Qué quiere decir? Que no hubo pecado en Él. Bendito el Señor. Y eso es lo que causa gozo, no hubo pecado en Él, hermano. Quiere decir que usted y yo ya podemos alcanzar salvación, perdón de pecado. Viene el pecado y se enseñorea a veces de nosotros por nuestro descuido, por no orar, y andamos todos tristes. Pero cuando usted recapacita y ora a Dios y clama y pide misericordia, Dios lo perdona y lo restaura y lo fortalece y lo levanta de nuevo. Y eso es porque Jesucristo conquistó para nosotros esta salvación. Bendito el Señor. De otra forma no se puede entender y no se puede hacer, hermano. Bendito el Señor. Como le decía, usted y yo estamos llamados ahora a seguir la misma senda de nuestro Señor Jesucristo. El poder agradable, ¿sabe por qué? Para ser investidos de poder. Y esto es lo que Dios busca de esta iglesia. Llenarla de su Espíritu Santo, pero hay que buscar agradar a Dios. Hay que buscar hacer su voluntad. Hay que buscar hacer lo bueno delante del Señor. Mire, cuando yo era muchacho, esto no es jactancia, sino que yo entendí de que el hombre y la mujer pueden alcanzar un nivel de limpieza cuando buscan a Dios de corazón. Miren lo que me pasó, esto me pasa que yo se lo contaba. Como a mí me gustaba mucho orar, porque la oración es importante, no hace mal orar. Orar hace bien para el alma y el espíritu. Orar arregla la comunión entre Dios y el hombre y la mujer. ¿Me entiende? Entonces a mí me gustaba mucho orar. No solamente me conformaba con orar en mi casa, sino que también conversaba durante el día con él. Cuando iba al colegio conversaba con él, en los recreos conversaba con él, hacía todo. Me encantaba estar con el Señor en todo momento. Hasta en la noche oraba, hermano, durmiendo. Mi espíritu oraba y después me dicen, oye, oraste toda la noche y yo estaba durmiendo. No, si no fui yo estaba durmiendo. Pero si yo te escuché, me estaba llorando. Es que mi espíritu oraba porque estaba buscando a Dios, quería estar consagrado. Entonces mi abuela, que estaba viva, ¿no?, tomó cuidado y dijo, este cabrón, ¿qué le pasa? Pasa puro conversando solo, habla y habla, algo le está pasando, y se asustó mucho pensando que yo estaba loco. Y fue donde una hermana de la clase en aquel tiempo, clase Italia, porque yo estaba en clase Italia en aquel tiempo, estuve 5 meses ahí, en Santiago, ahí frente del cementerio, ¿cómo se llama? Gracias, cementerio metropolitano. Y va a consultar a la hermana, a la esposa de nuestro hermano Reinado. Yo no me acuerdo de la hermana. Y le dice, muy asustada, y esto me lo contó la hermana. Le dijo, ¿sabe? Le dijo, vengo por una petición, por mi nieto. Dijo que está aquí en la iglesia, y no sé, algo le pasa, a lo mejor le hizo mal la religión porque se volvió loco, anda hablando solo, anda en las calles, de repente lo escucho, abro la puerta de la pizza y está como conversando y habla solo. Se volvió loco, algo le pasó. ¿No le habrán echado algún espíritu, alguna cosa? Entonces la hermana, para tranquilizarla, le dijo: mire, cálmese usted, yo voy a hablar a Dios y voy a preguntarle qué es lo que pasa con su nieto. Y si se volvió loco y si él entró con un espíritu, el Señor me lo va a revelar. Entonces la hermana tenía también un don de oración, ¿ve? Y tenía una comunión especial con el Señor. Y dice que empezó a orar, dice, oró, oró, oró, clamó, clamó, clamó. Y al mes, dice, recibió la respuesta. Pero ¿cómo la recibió? Dice que estaba orando, cuando de repente una voz, dice, como de trueno en su casa, se retumba toda la pieza. Y le habla y le dice: déjalo tranquilo. Y ella se asustó porque escuchó la voz, dice, como una trompeta ahí adentro de la casa. ¿Por qué no? Le dijo: es mi hijo amado, y en él tengo complacencia. Bendito el Señor. Gloria al Cordero de Dios. ¿Cómo estaría consagrado y no se da cuenta? Yo quería puro buscar a Dios, buscar a Dios, buscar a Dios. Y quería puro clamar. La oración, hermano querido, nos hace acercarnos al Señor. Nos hace buscarle de corazón. ¿Se da cuenta? Consagrarnos y limpiarnos. Así que, por eso es que se dijo del Señor que era el siervo escogido, que también era el que agradaba el alma del Señor, el alma del Padre, porque buscaba en todo momento tener comunión con el Señor. Podía estar cansado todo el día, pero en la noche oraba hasta 2 o 3 horas buscando el rostro del Señor. Y algunos me dirán: no, ¿cómo vamos a orar tanto rato? Pero dígale eso mismo, dígaselo al Señor. Él le gustaba orar hasta 3 horas de noche, y eso que estaba cansado. Vaya usted a decirle al Señor, a reclamarle que por qué oraba tanto. Yo creo que porque él, ¿no es cierto?, tenía comunión con el Padre y se deleitaba en su presencia. Oró 1 hora y estaban durmiendo los discípulos. Fue a orar 1 hora más, cuando volvió todavía estaban durmiendo los discípulos. Ya, pues despierten, pero chiquillos, yo me voy a orar. Ya, no, no, Señor. Y se dispusieron, igual que los niños en la mañana cuando uno los va a despertar para ir a la escuela, ¿se ha fijado usted? Ya, levántate. Y se levantan como que se levantan, y se va alguien y se tiran para chacha, y se acuerdan. Así estaban los discípulos. Y el Señor fue confiado a orar, y cuando volvió después otro, estaban con la seta encima, por hermano, durmiendo cerrado. Pero el Señor buscaba la comunión con su Padre Celestial. ¿Quiere agradar a su Dios usted? Practique la oración. Amén. Así vamos a buscar a Dios de corazón y vamos a agradarle. ¿Sabe por qué? Porque se nos va a pegar la santidad del Señor. Cada vez que nos acerquemos al Señor, se nos va a pegar la santidad. Entonces busquemos entonces, y tenemos que buscar a Dios, hermanos, porque esta iglesia está llamada a ser una iglesia virtuosa, una iglesia llena del Espíritu de Dios. Y yo tengo que decirle que usted tiene que buscar a Dios día y noche, apartarse de las cosas que son desagradables y buscar al Señor. ¿Amén? Amén. Qué lindo nuestro Señor, hermano. Amén. Que nos ayude hoy día y nos explique esta palabra tan hermosa que es para cada uno de nosotros. Ayúdenos a Dios, que el día de mañana, yo así quiero, que el día de mañana Él dé testimonio de usted y de mí y diga que esta iglesia es amiga de Dios. Bendito el Señor. ¿No es que dijo que Abraham era amigo de Dios? ¿Y por qué? Porque Abraham pasaba puro conversando, le gustaba dejar a la esposa, ¿no es cierto?, dentro de la carpa y salía para afuera a mirar las estrellas, pero conversaba con su Dios. Y hasta quizás altas horas de la noche, mirando las estrellas, conversaba con su Dios. Bendito el Señor. Y Dios dijo que Abraham era su amigo, porque le gustaba conversar con él. Bendito el Señor. Que Dios también haga lo mismo con nosotros. Amén. Que el día de mañana diga, no sé, la hermana Magali, o la hermana Mónica, la hermana May, la hermana Fanny, son amigos míos, dice el Señor. Porque les gusta conversar conmigo. Bendito el Señor. Que Dios nos ayude. Y esta palabra la grabe en nuestra mente y en nuestro corazón. Para Dios, honra y gloria para siempre. Y por lo que hemos escuchado, nos vamos a poner de pie y vamos a glorificar al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora sí, oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Mi hermano Rubén, ¿me puede ayudar en esto? Oremos al Señor.